quisieras, morena, si tú quisieras, te invitaría a la playa un fin de semana. Piensa qué lindo sería tú y yo solitos, tu cuerpecito y el mío que provocaran. Mare, mare, mare, mare, moto, mare, moto, mare, moto, mare, mare, mare, mare, moto, mare, moto, mare, moto. Y entre conchas y cangrejos, uno juntito del otro. Y entre conchas y cangrejos, uno juntito del otro. Mare, mare, mare, mare, moto, mare. Cangrejos, uno juntito del otro. Y entre conchas y cangrejos, uno juntito del otro. Se me figura, morena, se me figura, a ti también se te antoja tal aventura. Piensa qué lindo sería tú y yo solitos, en una playa desierta, cuánta locura. Un mare, mare, mare, mare, moto, un mare, moto, un mare, moto, un mare, mare, mare, mare, moto, un mare, moto, un mare, moto. Y entre conchas y cangrejos, uno juntito del otro. Y entre conchas y cangrejos, uno juntito del otro. Un mare, mare, mare, mare, moto, un mare, moto, un mare, moto, un mare, mare, mare, mare, moto, un mare, moto, un mare, moto. Y entre conchas y cangrejos, uno juntito del otro. Y entre conchas y cangrejos, uno juntito del otro. Uno juntito del otro. Un mare, mare, mare, mare, moto, un mare, moto, un mare, moto, un mare, mare, mare, mare, moto, un mare, moto, un mare, moto. Y entre conchas y cangrejos, uno juntito del otro. Y entre conchas y cangrejos, uno juntito del otro.